Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. ...12 y 44 minutos... continuamos en el magazine de Talavera y su comarca, hablando de planes para este veranito. Tenemos con nosotros a Cándido Ruiz. Él es el director y logopeda de Alpadiz. Buenos días, Cándido. Buenos días, Marina. ¿Qué tal? Y muchas gracias por haber venido a vosotros por atendernos aquí y por recibirnos. Cuéntanos, ¿qué es Alpadiz? Alpadiz Talavera comenzó su andadura en el año 2010... y bueno, pues lo que se pretendió desde el principio es dar un buen servicio, sobre todo en cuanto a logopedia, psicología y fisioterapia, ¿no? Pues tener un centro en el cual la atención fuese muy de tú a tú, por así decirlo, uh-huh. muy con la familia, muy con el paciente. Nos dedicamos a hacer intervención, a hacer evaluación y diagnóstico. Y bueno, pues desde el 2010 aquí llegamos en Talavera. Hemos ampliado bastante, a día de hoy tenemos otros recursos que forman parte también de nuestras disciplinas, pero que complementamos, ¿no? Una de las grandes apuestas es la terapia asistida con perros, que ya es el segundo año aproximadamente que llevamos con ello. También hacemos algo de musicoterapia con nuestro terapeuta y bueno, pues ahí vamos, ofreciendo todo lo mejor posible a la gente que acude a nuestro centro. Uh-huh. ¿Qué tipo de personas pueden ir al centro? ¿Niños con cualquier tipo uh-huh. de problemas de aprendizaje? Por ejemplo, los problemas de aprendizaje es algo que nos llega mucho, sobre todo para hacer evaluaciones, para hacer diagnósticos, pues lo que está muy de moda hoy, ¿no? Habla mucha gente del tema de TDAH, problemas Ajá. de lectoescritura, dislexia y demás. Y bueno, pues también atendemos todo tipo de intervenciones o de diagnósticos y evaluaciones en cuanto a dificultades de lenguaje, comunicación, también aspectos que tienen que ver más con la psicología, en cuanto a autonomía, técnicas de estudio, fisioterapia, por supuesto, también. Y la población a la cual nos dirigimos, sobre todo, es niños y adultos. ¿Dónde estáis? Estamos en la Avenida del Príncipe, en el número 27. Uh-huh. ¿Y la terapia con animales que habéis comenzado, decías, hace uh-huh. dos años, con perros concretamente? Con perros. ¿Qué tipo de terapia es o qué tipo de niños atendéis? Uh-huh. Bueno, pues se atiende a niños y adultos. También estamos Ajá. yendo a residencia de mayores. ¡Ah, qué bonito! Y es algo... La verdad es que hasta que no lo ves, no sabes realmente en qué consiste el tema, ¿no? Yo muchas veces cuando le cuento a personas que nos preguntan sobre esto, pues les intento explicar y sobre todo animarles a que nos vean. Pero así a grandes rasgos lo que te puedo decir que la intervención asistida con perros simplemente lo podemos entender como un recurso más dentro de las terapias que estamos ofreciendo a una persona. Como un objeto motivante, por así decirlo, ¿vale? Como una llamada de atención más a las terapias que estamos haciendo de forma habitual y para que esa persona se pueda motivar mucho más y poder captar de esa forma cosas que en terapia más convencional no podemos captar. Y entonces es algo maravilloso. Llevamos estos 2 años y medio atendiendo a niños, niños con discapacidad a nivel motor, con discapacidad a nivel cognitivo, niños sin ningún tipo de discapacidad palpable, simplemente como un taller de estimulación del lenguaje, como talleres a nivel social uh-huh. y bueno, pues como te comentaba antes, con residencia de ancianos y de mayores, con mayores. Pues también porque la verdad es que cuando trabajas con el animal y ellos ven que generan ese vínculo, es algo que hasta que no lo ves y lo vivencias no sabes explicarlo, ¿no? Y la verdad es que yo animo a todo el mundo a que a talleres que hacemos muchas veces abiertos con el ayuntamiento, en el Alfar, vamos a hacer ahora dentro de unas semanas uno, dentro del programa educativo del ayuntamiento, animo a que puedan asistir, a que puedan solicitarnos estos talleres, porque es algo súper chulo y muy bonito. Y luego nuestras compañeras que lo hacen súper bien. Porque ¿qué beneficios puede traer esta terapia con perros en mayores, por ejemplo? Sobre todo en mayores, que generas emoción, generas sensaciones, generas que puedan provocar y evocar mucho lenguaje, Ajá. que puedan participar entre ellos. Y es algo que realmente cuando se interviene con mayores, esa parte especial, ¿no?, que decimos de emociones y de sensaciones, a veces se pierde. Y, yeah. y es algo que con la ayuda del animal, con la ayuda de nuestros perros, de Nani y de Homer, pues conseguimos que esas personas vuelvan a tener esas sensaciones y puedan compartir, puedan evocar lenguaje y uh-huh. puedan expresar otras cosas que no lo hacen de una forma convencional, por así decirlo. Claro, quien no tiene perro a lo mejor no claro. entiende esto, ¿no? Quien no ha tratado nunca con perros. Sí. Pero quien ha tenido alguna vez un perro, ¿cuántas veces no decimos los dueños de perros, si es que mi perro me entiende mejor que nadie? Totalmente. Sabe perfectamente el día que llegas animado, triste, cansado, que te duele algo. Es espectacular. Y a nivel motor, tanto en niños como sobre todo en adultos, el hecho de que no puedan tener una movilidad buena a la hora de levantarse o tener que caminar, el hecho de tener el animal y que ellos uh-huh. se motiven para poder hacerlo, o sea, es fabuloso. Decía antes el tema del lenguaje, pero a nivel motor lo que se puede conseguir es muchísimo. El que quieran tocar, que quieran coger al animal, el que quieran andar con ellos claro. paseando, o sea, es una forma de conseguir que al final la persona pueda acceder a algo y pueda hacer algo que de otra forma te cuesta mucho más trabajo y hay que entenderla. Si la terapia con animales y con perros es eso, es una ayuda más que tenemos los terapeutas para Ajá. poder conseguir objetivos que de otra forma más convencional o de una forma más, pues te cuesta más trabajo, ¿no? Y pues actúa más la parte motivacional, quizá cuando los niños interactúan con perros, ¿no? Y el vínculo que se genera con el animal es maravilloso. Y al final cuando generas ese vínculo emocional que decía, pues todas las sesiones, todo el trabajo que tú quieres realizar con la persona fluye de forma totalmente distinta, evidentemente. Es importante el trabajo que se puede hacer desde la logopedia, ¿verdad? Sí, sí. A nivel escolar, también. Antes quizá no se le daba tanta importancia, sin embargo ahora cuando un profesor, sobre todo, ¿no? Pues ve, profesor o profesora ve un problema en un niño, enseguida sacude. Tanto a nivel de lenguaje, que yo creo que cada vez estamos más concienciados, sobre todo al principio de las primeras edades, en edades de preescolar o infantil, yo creo que la labor del profesor es súper importante, saber detectar cuando un niño no habla o no habla bien, o que a veces nos llaman los profes y nos dicen que cuentan cosas raras en el cole, ¿no? Ya. Pues es importante el poder derivar, el poder contar con los equipos de orientación, y la figura del logopeda ahí es fundamental. Y luego, en el tema académico, igual, dificultades lectoescritura, lo que te comentaba antes, la dislexia, dificultades en matemáticas, en calcul y demás, pues la figura del logopeda ahí es fundamental. Y se nota que los padres cada vez se preocupan también más de estos aspectos. Sí, cada vez hay mucha mayor concienciación. Sí que desde aquí aprovecho y hago una llamada sobre todo al colectivo, tanto de coles, pero sobre todo a nivel pediátrico, ¿no? Yo creo que el colectivo de medicina o de pediatras y demás, yo creo que deberían de tener cierta conciencia en cuanto a la hora de saber cómo detectar o poder derivar a atención temprana a niños con dificultades en el lenguaje. Se conoce como lo que tenemos en el medio común, ¿no? Ya hablará, no te preocupes, el niño que a los 2 años todavía no habla, y muchas veces el comentario no te preocupes que ya hablará. Yo creo que es ahí la prevención debe de ocupar un gran espacio en pediatría, y es ahí donde los logopedas reivindicamos que justamente ante estas situaciones pues puedan derivar cuanto antes mejor, porque en estas primeras edades es un poco contradictorio, ¿no? Habéis conseguido captar la atención de los colegios y de los padres en el sentido de notáis un problema, derivárnoslo. Sin embargo, desde la atención primaria ahí hay un... Sí, con el tema sobre todo hay un vacío, ¿no? Sí, cuesta mucho. Cuesta todavía. No todos, ojo. Ya. Pero sí que hago un llamamiento público porque nos encontramos estos a diario. O sea, es algo que nos llega a clínica constantemente, más de lo que debería, ¿no? De que, bueno, fui al médico en su día, al pediatra, y me dijo que no pasa nada. No le dio importancia. Si no ven signos muy evidentes de un problema, pues como que, bueno, no te preocupes que con el tiempo va a ir adquiriendo lenguaje o vocabulario y demás, ¿no? Pero luego eso pasa factura y yo creo que está bien que los pediatras en este sentido puedan concienciar un poco, puedan concienciarse y que puedan, sobre todo cuando vean, cuando las familias lleguen demandando que sus niños no hablen y demás, pues que se puedan derivar a los equipos de atención temprana o puedan hacer algo. En ese sentido creo que todavía falta un poquito más por hacer. Bueno, pues ya lo saben, sanitarios, hay que estar atentos a todos los problemas que puedan derivar luego, porque el lenguaje, los problemas del lenguaje luego derivan en otros tipos de problemas bastante, que se pueden atajar. Sí, totalmente. A nivel de lectoescritura, por ejemplo, cuando hay dificultades previas en el lenguaje, luego en la edad en la que se aprende a leer y a escribir, que suele ser el último ciclo de infantil para entrar a la primaria, obviamente cuando hay restos del lenguaje todavía que no han adquirido, que no han llegado a la norma, por así decirlo, ¿no? al desarrollo que deberían, pues obviamente todo eso pasa factura en el aprendizaje, claro que sí. Bueno, pero esto sería durante el invierno. ¿Tenéis planes para este verano? Pues cuéntanos. Mira, pues este verano nos hemos lanzado a la piscina, nunca mejor dicho. Y bueno, ya llevamos tiempo dándole vueltas al asunto porque, bueno, llevamos ya 4 años haciendo un campamento urbano con el Colegio Bios, con el AMPA del Colegio Bios, y siempre nos quedaba este posillo de, jolines, hacer un campamento en la naturaleza en la que podamos estar con los chavales durante todo el día, varios días, pernoctar y demás, pues es una cosa que al equipo de Alpadif le ha llamado la atención mucho y nos ha gustado poder hacerlo. Claro, es todo un reto. Totalmente, es un retazo, yo creo, sí. Es, pero nos molaba mucho la idea y queríamos este año, para finalizar nuestra etapa activa, por así decirlo, la uh-huh. última semana de julio, nos planteamos ya esto, nos pusimos con ello en febrero, pues hacer un campamento en el cual tuviesen cabida todos los niños, niños con discapacidad y niños sin discapacidad, que fuese abierto e inclusivo, ¿vale? Y bueno, pues es una de las cosas que para este verano le estamos dando mucho movimiento y os venimos aquí a contar un poco, ¿vale? Entonces, bueno, así a grandes rasgos lo que te puedo contar del campamento es para niños de entre 6 años hasta 21, 22 años aproximadamente. Y lo vamos a desarrollar en Colonia de Gredos, que es un campamento que se sitúa entre Candeleda y Pollares del Hoyo. O sea, un enclave maravilloso. Aparte el y lugar... Y fresquito. Y fresquito. Por las noches se agradece la sí. zona esta de la sierra, ¿verdad? Y bueno, aparte de todo eso, el sitio está totalmente adaptado para poder trabajar con y disfrutar con estos chavales. Con niños que tengan movilidad reducida, ¿no? Efectivamente, que vayan en silla de ruedas o con otro tipo de discapacidad, pues es estupendo. Entonces, así grandes rasgos es lo que te puedo contar. Es el enfoque que le hemos querido dar al campamento es que contase con actividades propiamente terapéuticas, pero aprovechar el entorno para poder desarrollarlas, que pensamos que es algo estupendo, pero cuando estás en clínica, en el cole o incluso en casa, bueno, pues son entornos unos menos naturales y otros más, pero yo creo que aprovechar el espacio natural es estupendo. Y también pues poder combinar propiamente es de ocio y propiamente es del verano, ¿vale? Entonces, uh-huh. pues hacer gincanas de diferentes tipos, también contamos con el taller de Mimaya, que son una empresa que se dedican a hacer estimulación a través de la arquitectura, a través del juego, y bueno, pues es el enfoque que le hemos querido dar principalmente al campamento, ¿vale? Uh-huh. En el campamento va a haber actividades de todo tipo, como estás diciendo, hay piscina, vais a hacer excursiones, eso es. Juegos. Se ha usado la piscina, tanto por la parte lúdica que tiene la piscina, obviamente, pero también por la parte de terapéutica, ¿no? de hidroterapia, ¿no? Claro. De poder trabajar con niños que a nivel motor tengan alguna limitación o alguna dificultad, pues poder usar la piscina en ese entorno para poder trabajar aspectos más terapéuticos. Y bueno, el tema de las salidas también, se contempla uno de los días del campamento, se quiere ir a Pollares del Hoyo, a ver el museo de las abejas, que es algo que es muy chulo y está genial, y bueno, pues también contamos con ese momento, ¿no? Que yo creo que también el hecho de que estés una semana fuera, si le añades que tienes que hacer una salida y conocer un sitio nuevo y demás, pues es algo también súper atractivo. Y bueno, pues el campamento sería de la semana del 22 al 26 de julio, de lunes a viernes, son 4 noches, y bueno, pues ponemos todas las facilidades en la vida así por haber, se recogerán a los niños aquí en Talavera y bueno, pues luego evidentemente se les trae también aquí a Talavera el autobús adaptado para todo tipo de dificultades, tanto por ejemplo con el tema de la silla de ruedas, el tema de las rampas y demás, sí. Todo eso está contemplado y bueno, pues durante esa semana, aparte de la salida, también hay uno de los días que incluimos una actividad con padres, es concretamente el último día en el que, bueno, pues la tarde-noche la pueden pasar con nosotros y con los chavales y bueno, pues así lo que te puedo contar es... Así van, también ellos rasgos. Disfrutan efectivamente. Y ven cómo han claro, estado sus hijos, eso, ¿no? Es, yo creo que también es algo muy chulo. Bueno, también hay padres que nos están preguntando y también comentar si ellos quieren llevarles para ver el sitio, claro. Y quieren pasar esa primera mañana allí con nosotros, pues sin ningún problema, tanto nosotros como la propia dirección del campamento de Colonia de Gredos, nos abren sus puertas y están dispuestos a hacer lo que tengan que hacer sin problema, vaya. Perfecto. ¿Las plazas son limitadas? Plazas limitadas, es hasta 25, más de 25. Para que se den prisa en apuntarse, que si no luego se quedan sin plazas. Efectivamente. Y luego nos quejamos. Nos queda este mes de junio para poder apuntarnos, o sea que tenemos ahí todavía unas semanillas para poder apuntarse al campamento y bueno, pues vamos a contar con un tope de 25 niños, uh-huh. No vamos a contar con más porque consideramos que bueno, que para que pueda salir todo bien y para poder coordinar, claro. Y para que todo sea realmente, sí. Funcional y que se pueda aprovechar, pues no podemos abrirlo a una cifra de niños alta, no es posible, por lo menos en este primer campamento que queremos hacer, luego ya se verá. Pues Canidos, explícanos, si alguien nos está escuchando y quiere que vaya alguno de sus hijos o algún familiar, ¿qué tiene que hacer? Bueno, pues se puede poner en contacto con Alpadif, se puede acercar a nuestro centro, como ya he dicho, estamos en la Avenida del Príncipe, en el número 27, y también nos puede localizar por Facebook, por Instagram también estamos, o mandarnos un email. El email, os digo que es info@alpadif.com. talavera.com, ¿vale? O por número de teléfono, que es el 665-848643. Por cualquiera de esas vías, os atendemos estupendamente y podremos resolver cualquiera de las dudas que tengáis, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Cándido, por habernos acercado la realidad de Alpadís, por esta magnífica iniciativa, y ojalá pues tengáis mucho éxito. Pues muchas gracias, ya os contaremos a ver qué tal va este primer campamento. Y nada, gracias a vosotros por atendernos también. Y pues ya nos lo contaréis y ya iremos avisando que cuando llegue la fecha tope de inscripción, para que si hay algún perezoso junio, por ahí. Tenemos junio, ¿eh? Ya pasado solo junio, más complicado. Aunque bueno, siempre hay opción de una familia que está un poquito más despistada o que hace la última hora la información, pues contacte nada, con nada, nosotros. Que cumplan plazos en junio, que queden todos apuntados. 25 niños, así que se tienen que dar prisa. Muchísimas gracias, Cándido.